creyó siempre en la amistad. Sus ojos en Jesús, con el grupo caminó. El Espíritu sopló en su amor hacia los pobres, en su vida y su camino. Fue su fuerza en lo vivido. Ya de la corazón vivo, mujer de Dios y del mundo, tu rostro reflejo vivo de ese amor que es tan profundo. Fue fácil el amor frente a las dificultades, pero ella confió y su amor fue siempre grande. Adela, corazón vivo, mujer de Dios y del mundo, tu rostro reflejo vivo de ese amor que es tan profundo. Adela, corazón vivo, mujer de Dios y del mundo, reflejo vivo de ese amor que es tan profundo.